Me arrepiento de burlar a una persona con otra. De haber molestado a una persona y que me lo haya dicho un montón de veces y yo no la dejé molestar. Y acordamos que no nos íbamos jodiendo y no la jodí más. De haber molestado a muchas personas. Me arrepiento de molestar a mis compañeros por su aspecto físico. Haber molestado a varias personas, insultarlas y como que en el momento no cambiar, pero después pude. Me arrepiento que en segundo grado hasta cuarto grado ser tan indiferentes con mis compañeros. Haber molestado a algunos compañeros, insultarlos y joderlos. Me arrepiento de hacer bullying a mis compañeros y de tratarlos mal. De haber burlado a dos personas de que se gustaban. Me arrepiento de haber burlado a un compañero solamente por jugar Minecraft. De haber burlado a una compañera que al principio nos reíamos, pero luego ella me dijo que le molestaba y yo lo seguía haciendo sin saber el grande daño que le podía hacer. Pero después me di cuenta de lo que estaba haciendo. Sí. Me siento orgullosa de que cuando alguien está mal, yo los escucho. Sí, cuando, por ejemplo, mis compañeros están mal, yo voy para escucharlos, escuchar a mis amigos cuando algo que yo les digo les molesta y no lo hago más. Me siento orgullosa de haber pasado estos años, haber cambiado mi actitud con mis compañeros. Poder ayudar a mis compañeros, aunque antes no hacía nada. Por los amigos que tengo y que puedo confiar en ellos, y cuando ellos están mal, puedo estar con ellos. De haber cambiado mis actitudes con mis compañeros. De que ya no me molestan, más porque ya arreglamos las cosas. Fui creciendo y como que fue cambiando, y hay personas que también me ayudaron a hacer eso. Estoy orgulloso de haber cambiado actitudes que les molestaban a los demás. Este grado tan lindo. Me gusta todas las cosas que podemos hacer juntos y que si nos lo proponemos, todos podemos lograrlo. Yo estoy orgulloso de mi compañera, que cuando no entiendo algo, ellos me pueden explicar.